Estamos con José María de Viana, expresidente de Hidrocapital, y con Alexander Luzardo, ambientalista, profesor de la Universidad Central, expresidente de la Comisión del Ambiente del Senado y corredactor de las leyes ambientales de la Constitución Nacional. Yo creo que llegó el momento de hablar un poco de las soluciones, porque la gente lo que quiere es que le resuelvan el problema, pero parece que no es tan fácil en las condiciones actuales. Pensar en soluciones el problema es la gente en parte. A corto plazo, por lo menos, de eso, ¿no? El problema es la gente. Tú sabes que yo creo que ahí vale la pena recoger lo que ha sido la experiencia estos 15 años sí. En el resto de los países de América Latina. Las empresas de agua y saneamiento en Brasil, en las empresas de servicios públicos en Colombia, en Chile y en Perú, han tenido un proceso de fortalecimiento institucional que está asociado al convencimiento del mundo político de que las empresas de servicio público son fundamentales para la estabilidad democrática. ¿Me entiendes? Si la gente tiene problemas de servicio público por la basura, por la energía eléctrica, por el agua, que son empresas que está demostrado que con una administración sana son eficientes, pueden resolver los problemas, pueden hacer las inversiones, pero además le dan una enorme satisfacción a la gente. Y te quería solamente decir que en el resto del mundo está claro que hay una dimensión de la pobreza que es la de los servicios públicos, que hay que resolverla y que no es totalmente dependiente del tema económico. Es decir, hay países que pasan por dificultades económicas, pero los servicios públicos funcionan. Entonces eso le da a los países y a los gobiernos les ha dado darle la importancia. Cuando digo la importancia, es que en el caso venezolano, no hay prácticamente un rincón del país, por ejemplo, donde se recoja la basura. Una cosa tan elemental, es el servicio público más sencillito. ¿Y por qué? Bueno, porque la basura también entró dentro de este juego terrible, ¿no? Del clientelismo y la cosa. Y un problema que estaba resuelto, no está resuelto ni siquiera en el municipio de Chacao de aquí de Caracas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Las empresas públicas, profesionales, las empresas públicas municipales, en el caso de los colombianos, se han convertido en un puntal de la democracia. Un puntal de la democracia, ¿por qué? Porque al darle calidad de vida a la gente en los servicios que presta y en hacer las inversiones oportunas, lo que tiene que hacer, han sido un aliado para el crecimiento económico, porque evidentemente que no hay forma de tener una economía cuando no hay agua, cuando no hay luz, cuando las interrupciones del servicio, de los servicios básicos, no hay telecomunicaciones adecuadas. Y eso efectivamente es un camino en el cual un día se hace un alto en el camino y se dice, mire, este tema es un tema profesional, este es un tema que no tiene que estar dentro del debate político, dentro del clientelismo político. Alexander. Sí, bueno, yo creo que el problema del agua y su solución tiene que ver con las grandes políticas, las grandes estrategias políticas públicas, y también pues en los derechos humanos, pues con los derechos de la sociedad. El agua es un derecho humano, y más allá de un derecho humano tiene que ver con la sobrevivencia, que ha sido incluido en los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas recién aprobadas, y que Venezuela lo ha suscrito como casi todos los países. Y uno de los objetivos, el número 6, además de poner fin a la pobreza, que es el número, hambre cero, el número 2, buena salud, educación y calidad. El número 6 dice agua limpia y saneamiento. Es uno de los grandes objetivos, pues, de las Naciones Unidas, porque no hay solución del problema del agua, del problema de la agricultura, de la calidad de vida. No hay ciudades sustentables o sostenibles sin la preservación de la base de recursos del planeta, del país, y en el cual el agua es fundamental. El agua, como bien lo define el 304 de la Constitución, que tuvimos la oportunidad de proponerlo y así fue acogido, son bienes insustituibles para la vida y el desarrollo. O sea, porque el petróleo es prescindible de algún momento y el mundo está planteándose eso hacia el futuro. Pero en Venezuela las inversiones petroleras, por ejemplo, y mineras, pueden acabar con las cuencas del argumento, una locura reciente que el propio Ejecutivo tiene que echarla para atrás, que el gobernador Arias Cárdenas con un grupo estaba promoviendo la explotación de carbón en las cuencas hídricas del Estado Sur y va a afectar las reservas de agua en un estado tan castigado, en la costa oriental, Cabima, Lagunilla, toda la costa oriental está afectada gravemente, está afectado el estado los estados, gran parte de los estados orientales, hasta el estado Bolívar, con ese potencial hídrico que tiene, tiene problemas de agua. Y está muy asociado también al problema eléctrico, porque los complejos hidroeléctricos, como la electricidad, los embalses, el impulso de las aguas, las bombas, tiene que ver con la electricidad también. Entonces hay una visión, un manejo complejo, tanto de la gerencia pública, que tiene que ser una gerencia con criterios de sustentabilidad. Porque aquí pueden cobrar el agua, pero se cogen, se roban, pues lo hago ahí, todo eso está asociado también a la corrupción. Entonces hay un... ¿Habría que privatizar entonces este tipo de servicio? Yo creo que el problema puede incluir momentos de privatización, pero no solamente la planificación. Hay empresas públicas en América Latina que suministran agua sin ningún problema. Exactamente, es una combinación de políticas, pero sobre todo una visión estratégica, que el agua es un bien insustituible y una gestión responsable, ecológicamente responsable, porque tenemos una gerencia, una conducción política irresponsable, sin conocimiento del país, del territorio. No conocen la constitución que muchos firmaron. Le puedo decir que muchos que hacen gestión pública no conocen la constitución, son firmantes, pero no conocen el concepto, el estratégico. Soluciones, ¿qué solución hay a corto plazo? ¿La solución es un cambio de gobierno o dentro de este gobierno para una solución? ¿Qué solución puede haber? Es muy importante una diversificación, que se haga más plural, por ejemplo, un poder legislativo que pueda ejercer control en un primer momento, que pueda interpelar a los ministros. Aquí no se interpela a los ministros, aquí no se llama como se llamaba para ilustrar pues, a los parlamentarios. Entonces el chavismo fue un desastre en Venezuela, el chavismo fue una catástrofe. Ambientalmente y desde el punto de vista de la gestión del agua. Económicamente, desde el punto de vista de todo fue una catástrofe. Había un desastre, pues una visión totalmente errática. El país como lo fue lo de la Unión Soviética. Diana, ¿qué solución hay? El mar de Aral, esta locura, esa de planificación irracional, insustentable. El mar Aral desapareció. Pero todo el mundo apoyaba a la Unión Soviética, o sea, en Venezuela todo el mundo apoyaba a la izquierda, esa es la verdad. Ahora no es de buen gusto decirlo, pero hasta el día de ayer todo el mundo era de izquierda en Venezuela y lo sigue siendo, ¿sí o no? Sí, pero más allá de la izquierda, hay criterios que pueden, más allá incluso ya de sentido común, lo que ha señalado... Bueno, pues que la izquierda, la Unión Soviética carecía de sentido común. Alexander es un hombre de izquierda con sentido común. Bueno, pero la izquierda carecía de sentido común en toda América Latina. La prueba es Fidel Castro. ¿Dónde hay un gobierno de izquierda que haya traído prosperidad? De Viana, ¿cuál es la solución? Tú sabes que el sentimiento más importante de la gente en Venezuela es que las cosas tienen que cambiar. Yo creo que hemos tenido una lección muy dura de que por donde vamos no hay futuro. Tan no hay futuro que nuestros hijos se van. Y el entendimiento que no hay futuro, es decir, que este camino está equivocado, obliga a decir hay que cambiar el rumbo. Eso es lo que la gente está pidiendo. Desafortunadamente, el gobierno en todo el tiempo que tiene no ha dado una muestra de rectificación. Porque cuando el presidente Maduro hablaba del tema del agua, no dijo, nos estamos cuidando, vamos a hacer otra vez de lo mismo, vamos a hacer una misión donde vamos a poner a los militares y vamos. ¿Qué saben los militares de agua, por Dios? Y que ya de ese remedio no queremos más. Entonces, aquí las soluciones parciales son imposibles. Aquí se trata de un cambio total, absoluto, de rumbo y por lo tanto de gobierno. Es decir, el gobierno no presenta islas de excelencia ni siquiera que pueda poner como ejemplo. Es decir, vamos a repetir la experiencia de no sé de qué. De Corpolec. Porque nada ha funcionado. Del Ministerio del Ambiente, de Hidrocapital. Es decir, el problema es que efectivamente hay una gestión fallida. Un grito de la gente, pero que de todos los rincones del país, mire, tenemos que cambiar el rumbo, y un gobierno que es sordo porque no escucha lo que la gente dice. Cambiar el rumbo significa abandonar sus ideas, abandonar, todavía el gobierno cree que es posible realizar el socialismo sin definir lo que es el socialismo. Todavía eso sigue siendo un dogma, y todavía que es algo peor. Hay una parte de la población que apoya eso. Creo que hasta el 25% de la población apoya eso. Alexander, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, bueno, que esté muy bien y saludos pues a todos. ¿Tienes alguna última palabra? Sí, que yo creo que hay necesariamente hacer un acuerdo nacional para el rescate de las reservas hidráulicas, de los parques nacionales y una gestión responsable retomar las interpelaciones, el control pues social y ambiental, pues, y la gente debe empoderarse también del control de los gobernantes. Y los nuevos parlamentarios y la nueva gerencia pública tienen que asumir también un conocimiento, no porque a veces ha habido gente de uno u otro bando que plantean que explotar, a construir viviendas o en una reserva forestal, en un parque nacional. Entonces hay que ilustrarse, hay que conocer el territorio. Entonces los nuevos dirigentes políticos tienen que estudiar, informarse, ver lo que ya se ha planificado, ya se ha estudiado sobre el territorio. Pero hay que acabar con la pobreza, pero el punto es que la gente en sí, la gente quiere vivienda y quiere trabajo y quiere desarrollo. Si se pone en la preservación de la naturaleza como opuesto a todo eso, la gente en definitiva va a preferir... Ya eso no existe. La gente quiere trabajo, quiere vivienda, quiere desarrollo, la gente quiere desarrollo. Desarrollo sustentable, tal como dicen los objetivos de las Naciones Unidas, todo eso está afectado globalmente. El problema es que estamos en un subdesarrollo psíquico, mental, pues aquí ni siquiera en los ámbitos de las Naciones Unidas estamos actualizados. Alexander, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y yo creo que comenzar a reconstruir buena parte de las cosas que están funcionando mal. Venezuela tiene talento, tiene ganas, lo está diciendo Fausto ahora. La gente quiere que la economía empiece a funcionar, eso es fundamental, que haya trabajo. Tiene razón la gente. Que el Bolívar no pierda valor. Tiene razón la gente. Tiene razón la gente. Y ese tema, tenemos un tema de reconstrucción de la economía nacional. Hay que volver a darle a la gente la posibilidad de que pequeñas empresas, medianas empresas lo puedan hacer, pero también grandes capitales regresen al país a invertir en la producción, en producir petróleo, comida. O sea, hay que desarrollar más el petróleo. ¿Sabes qué? Que la semana pasada una noticia terrible que se hizo saber, que es que estábamos importando cabillas de Costa Rica, y entonces eso fue una fiesta. Bueno, eso es para tener luto nacional, si nosotros teníamos 70 años que no importábamos cabillas en ningún sitio. Pero es más grave, estamos importando comida. Entonces, hay un tema fundamental con eso, pero en ese tema hay un tema de reconstrucción de instituciones, y en el caso de las empresas de agua y de ambiente, reconstruir las instituciones que preservan el ambiente. ¿Forma parte de un todo? Forma parte de la reconstrucción de la Venezuela que la gente está pidiendo. Es decir, no se va a resolver el problema del agua individualmente, se requiere de una reforma estructural de todo el desarrollo también, la gente necesita casa, comida, vivienda, combustible, y en los países desarrollados se les da.